es abrir los ojos, estímulos y antojos. GMC, Escalade, chicas y lap dance. Iniciación con sangre, soldados, el hambre. Crea más ricos que colgados, prende tu mente. Salgo solo, hablo solo, aeropuertos blindados, mafias fuera y chicos de Apolo. En la nevera, canelones de ayer, dinero negro en el jardín, invirtiendo en poder. Just check it, contactos, aliados del puerto al desierto. 980 y fuera represento. Quieren joder, pero dejé comprados. Socios hasta en el infierno, es por eso que el diablo tira de abocados. Pasando el puente al centro, antes de ser un santo, fui un correcaminos de tantos. No me duele y me caigo a diario, y me levanto más que un gallo. What up, Shady GPA, yo. Newark, miradas perdidas, estímulos y buscavidas, dealers curando heridas. Yo solo quiero un círculo de acción, pero me encuentro en la barriga de la bestia aplicando presión. Newark, miradas perdidas, estímulos y buscavidas, dealers curando heridas. Yo solo quiero un círculo de acción, pero me encuentro en la barriga de la bestia aplicando presión. Salgo en Albornoz por el newspaper, con problemas que no arregla ni Michelle Pfeiffer. Noto miradas desde ese furgo rara, intuyen lo que pasa pero ten la boca cerrada. Si el mundo fuera sabio sería mudo, y si no, nudo la garganta. La emisora 24 conectada, no busques tarifa, no hablo de taxistas, pan. Les hicieron la emboscada, yo lo vi, pero no encontraron nada, se la vi. Aquí tus primos son felas, los chándals de fila y las ratas se tiran por la borda. Gestos por debajo de la boca, broncas con el pibe que no paga. Carros de Alemania, lunas tintadas y el olor a humo dando en la cara. Newark, miradas perdidas, estímulos y buscavidas, dealers curando heridas. Yo solo quiero un círculo de acción, pero me encuentro en la barriga de la bestia aplicando presión. Newark, miradas perdidas, estímulos y buscavidas, dealers curando heridas. Yo solo quiero un círculo de acción, pero me encuentro en la barriga de la bestia aplicando presión. Oh, shit.